Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 274. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora cómo hacer señales de humo, por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora cómo el sol remonta el cielo, por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros, por eso está vacío el hombre blanco. Ignora el manantial que carga dentro, por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde. Ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio iVox. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora que hay palabras en el viento, por eso muere atado a sus espejos. Ignora que el saber es sin. Por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre. La ya la la, la ya la, la ya la la. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Que amaban todas las cosas vivas. Todas las cosas vivas. Todas las cosas vivas. ¿Y yo tengo que hacer algo? Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado. La bruja de las palabras. Gracias, Pedro Guerra, que nos ayuda a explicar con una enorme sencillez y potencia lo que tortuosamente nosotros intentábamos decir hace un rato acerca de lo que el ciudadano. Hombre blanco. No entiende, su cárcel. Ignora que hay palabras en el viento. Por eso muere atado a sus espejos. Como que decía Bielsa, vanidad e individualismo. Él termina mirándose a sí mismo. Y el ciudadano, lamentablemente, es el que determina que corriente psicológica se va a considerar prestigiosa, ¿entendés? ¿Qué se enseña en las escuelas? ¿Cuál es la música que está buena y cuál no? ¿Las series de Netflix? ¿Quién evalúa si eso está bueno o no? Alguien que ignora que hay palabras en el viento y que por eso muere atado a sus espejos. Alguien para quien no hay más mundo que sí mismo. No entiende y se aburre. Ese es el que decide nuestra televisión. Es un bicho así. Según piensa Pedro Guerra, yo jamás diría una cosa semejante. Me parecería una falta de respeto. Si alguien quiere llamar a la radio para decir que sí hay palabras en el viento, ¿cómo puede hacer? No, pueden llamar al 42 21 600. si alguien quiere mandar un mensajito que diga usted, Monterroso, es el que muere atado a sus espejos, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer al 388-4738-438. Si alguien quiere publicar una foto de Einstein y abajo dice, por eso no hay más mundo que sí mismo, ¿puede publicarla en algún lugar la foto? Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Saludito a nuestro amigo Adolfo, que nos escucha desde Atlanta. Sí, está acá, dice que, bueno, por fin pudo escucharnos en a través de la emisión web. Así que saluditos a Adolfo. Eso, porque ahora está andando muy bien la emisión internet de Radio Universidad Nacional de Jujuy, donde nosotros emitimos el programa, hacemos como si lo grabáramos de verdad, y después se repite en otras radios. Pero el verdadero es el que se repite, no este que estamos haciendo ahora, ¿entendés? Pero este es el de mentirita, el otro es el de verdad. El de verdad es el que se repite, este es de mentira. Con respecto al tema anterior que veníamos hablando, lo que quería por ahí agregar era que en esta dicotomía o en este dualismo entre racionalidad y cuerpo, o alma racional, se podría decir si se quiere, esta alma racional, que voy a llamar así, cree ingenuamente que puede dominar y mandar al cuerpo. Entonces piensa que puede decirle qué desear, qué querer, cómo gustar, cómo andar, en qué momento dormir, en qué momento comer. Pero es el tirano que manda al cuerpo, digamos, y le dice, vos cuerpo tenés que suprimir esos deseos y no querer a esa persona. Porque con esa persona no se puede. Pero el cuerpo no te hace caso. No te diste cuenta nunca que es un rebelde sin causa, si se quiere. Y el cuerpo hace lo que quiere. No hay razones por la cual te enamoraste de cierta persona. Puede ser el tipo más estúpido del mundo, pero vos lo querés. Sí. Y por más fundamentos que te des para no quererlo, seguís queriéndolo. No hay razones razonables, pero hay otra gran razón, una enorme multiplicidad dotada de un sentido propio. Guerra y paz, rebaño y pastor. Ahora, ¿está quedando en claro, Nadia? Ayúdame a darme cuenta. A ver, a ver. Que lo que vos acabás de decir, que la mente intenta dominar al cuerpo y no lo logra, que la mente intente dominar al cuerpo es lo que casi toda la cultura, la educación, los papis, la seño, los libros, casi toda la cultura te dice que efectivamente la mente es la que tiene que darle órdenes al cuerpo y no viceversa. Toda la cultura dice eso. ¿Está claro que estamos diciendo una barbaridad? Creo que sí. Se nota mucho en los chicos, por ejemplo. Por más fundamento que vos le des al niño de que comer zanahorias o comer verduras le va a hacer bien, al niño no le gusta y no le gusta y no te va a comer ni las verduras ni el hígado. Uh-huh. O sea, no hay fundamento racional que vos le puedas dar a ese niño para que ese niño pueda comer esas cosas que le hacen bien. Ahí aparece la cultura diciendo, bueno, pero tiene que comerlas. ¿Sí? Vamos a decir las cosas como son. Entonces, ¿usted qué dice, Carlos, en La Bruja de las Palabras? ¿Qué dice, entonces, con ese conflicto? Nosotros decimos, usted escúchenos, y después haga lo que pueda, lo que le parezca. Yo le diría, baje un cambio. No es 100% lo que nosotros decimos. Yo estoy de acuerdo que hay cosas, solamente se me ocurren groserías. Por ahí el cuerpo a veces tiene ganas de hacer algún gesto, si puedo usar esa expresión. Y uno dice, no lo voy a hacer acá. Porque estamos todos entre buena gente y no sería bien visto que yo exprese esto que mi cuerpo está deseoso de expresar. Y me la banco. ¿Se entendió el ejemplo, José? Sin que yo haya dicho ninguna mala palabra, ¿no? Al final del bloque vamos a tener una pista acerca de a qué me refería yo. Así que no es que usted tiene... No, porque en La Bruja yo escuché que el cuerpo lo que... No, usted fíjese lo que hace después. Ya sabemos. Nosotros solamente estamos revisando esta cosa que se repite todo el tiempo, no. La que manda es la mente, que es la parte más elevada nuestra. Y nosotros decimos, ¿está seguro usted? Fíjese, revíselo. El cuerpo es el que manda, dice Nietzsche. Es el que venía diciendo estas cosas que leí yo en el bloque anterior, ¿no? Todo mi yo es cuerpo y el alma es algo propio del cuerpo. Instrumento de tu cuerpo es también tu razón. Hermano mío, fíjate lo que está diciendo. tu razón en realidad está laburando, está trabajando para el único que sos, que es el cuerpo. Pero vos le llamás a la razón, le llamás espíritu. Fíjate la claridad de este tipo, ¿no? Un pequeño instrumento, el espíritu, y un pequeño juguete de tu gran razón. Porque con la palabra espíritu y alma justificamos cualquier estupidez y cualquier barbaridad. No, mira, yo siento una cosa espiritual cuando llegué con un instrumento pequeño y un pequeño juguete de tu razón. Vos decís yo y estás orgulloso de esa palabra. Tu mente dice yo y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa aún más grande, el cuerpo, en la que vos no querés creer, esa no dice yo, yo, yo, pero hace yo. O sea, el cuerpo, el gran sentido tuyo, es el que determina que estés acá, que no te duermas, que no expreses cosas que no corresponden, que sientas simpatías, antipatías, preferencias. El que hace que vos seas como sos es en realidad tu cuerpo, pero no dice que lo hace, eso está diciendo Nietzsche. Lo que el sentido siente, lo que el espíritu conoce, eso nunca tiene dentro de sí su final. Esa la dejo ahí porque es para explotar. Lo que el sentido siente, lo que los sentidos sienten, tendría que ser. Acá andás a ver la traducción del alemán, cómo se ha hecho acá. Lo que el espíritu conoce, eso nunca tiene dentro de sí su final. Creo que está yendo para el lado de todo lo que te ocurre y lo que percibís está orientado como expresión de lo único que sos vos, que es un cuerpo. Detrás de tus ideas y sentimientos se oculta un poderoso señor, un sabio desconocido. Se llama Self, reside en tu cuerpo, es tu cuerpo. Bueno, todo esto son citas del famoso libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, en la página, más o menos, en el primer 10% del libro, según cómo esté preparado ese libro. Suponete, si tiene 200 páginas, está en la página 20. A eso me refiero con que está en el primer 10%, en un apartado que se llama Los despreciadores del cuerpo. Ahí él se despacha con eso y con otras cosas, pero no quiero aburrir con esta parte de Friedrich Nietzsche. Nos vamos a Jung. Una de las cosas que hizo Jung, piola el tipo, audio 82, tenés ahí, se puso a viajar, porque el tipo, como bueno occidental, quería inventar leyes, principios, quería poder completar la frase que comienza así: el ser humano es... ¿Entendés? Quería escribir grandes principios aplicables universalmente, porque el occidental se cree el dueño del universo. Acuérdese, individualismo y vanidad a full. Todo el tipo cree que su mundito es ejemplo del resto del universo. Y lo que pasa en África, en Oceanía, ¿viste? La casa del vecino. El tipo cree que, sabiendo los 5 casos que él conoce, puede enarbolar principios. Definición de occidental. Vive, como decía Pedro Guerra, mirando a sus espejos. Es eso. Está desesperado por autovalidarse. Jung se puso a viajar, hizo un primer viaje a África. Mirá, preocupado por la falta de sentido europea. Y esto es una de las cosas que va a inquietar mucho a Carl Jung. Para mí, equivocadamente. La falta de sentido es un tema que tiene siglos. Yo lo voy a liquidar en una frase. Es como el ejemplo de la torta que daba recién Nadia. La búsqueda de sentido se te acaba cuando le pegas un mordisco a la torta. Jung observó la falta de sentido de la vida de sus pacientes y de la cultura europea moderna en general. Estudió mitología, cuentos de hadas, leyendas y religiones en muchas lenguas para averiguar qué elementos comunes tenían y qué le faltaba a la cultura europea. En 1925, Jung salió con destino al emplazamiento de la tribu Elgoni de Kenia. Le acompañaba el psiquiatra inglés William Baines, que había trabajado en Zurich como ayudante de Jung. Juntos rodaron su expedición en busca de descubrimientos psicológicos. Anduvieron durante semanas por las montañas de Kenia hacia el monte Elgon. Su destino africano ofrecía un enorme contraste con la Europa de los años 20. Jung se sintió fascinado por las sociedades primitivas en las que la mitología y el ritual definían el papel y el significado de las vidas individuales. Es solamente una pincelada, hay mucho escrito por el propio Jung sobre estas experiencias, pero él creía ver que en estos pueblos de África, uno de los temas que vio, se repetían ciertos arquetipos que también existían en los europeos. Arquetipos, por ejemplo, qué sé yo, la mujer mayor que puede producir pequeños milagros, bruja. El sabio, figuras así arquetípicas, la serpiente, él decía, son universales, su famoso inconsciente colectivo. Nosotros no nos parece lo más rico de Jung, acá la bruja de las palabras, digo que no lo tomamos eso, por ahí está buenísimo. Vamos hacia otro viajecito que hizo, en este caso hizo un viaje a América y ahí va a conocer lo mejorcito que nos ha pasado en la vida, poco menos, por lo menos en La Bruja de las Palabras, una de las mejores cosas que nos pasó fue conocer este texto de Osquiaviano, que significa lago de montaña. Era un cacique que fue entrevistado por Carl Jung. Años después volvió un nieto y conversó con él. Tenemos fotos de él y sabemos con precisión lo que dijo. Veamos primero los pormenores del encuentro con Lago de Montaña. En mi viaje siguiente a Estados Unidos, fui con un grupo de amigos a visitar a los indios de Nuevo México, los Pueblo, constructores de ciudades. Jung visitó a los pueblos de Taos, el enclave más antiguo de los indios Pueblo. Los Pueblo, como los Hopi, los Navajos y los Acama, son una de las muchas tribus de cultura Ansassi, cuyos antiguos hogares están ahora en ruinas, como la Casa Blanca en el Cañón de Shea, en el este de Arizona. Estos habitantes originarios de Norteamérica son pueblos campesinos, cuya historia, mitología, religión y calendario constituyen un todo armónico. Su tradición es la de vivir cerca de la tierra y de los elementos, en armonía con las estaciones, en contacto con sus dioses. Para ellos la tierra es madre y el sol padre. Me impresionó mucho un curandero que conoció allí, un hombre llamado Lago de Montaña. Repetía gustoso lo que le había dicho Lago de Montaña, que todos los americanos están locos porque piensan con la cabeza en vez de con el corazón, como hacen los indios. Lago de Montaña era el nombre traducido de Osquiaviano, el anciano de la tribu. Lago de Montaña le ofreció la visión religiosa india de que sus rituales ayudaban al sol a salir cada día y que sin su ayuda el sol dejaría de salir. Ese dato, en lo que representaba de relación con el entorno viviente, de forma de vida, tocó una cuerda muy profunda en Jung. Yo no sé cuánto Jung se dio cuenta los alcances de ese pequeño dato, que esos indios creían que sin la ayuda de ellos, el sol dejaría de salir. Yo no sé si él se dio cuenta, no sé cuántos de sus seguidores se dieron cuenta de los alcances de esa frase. El gran agradecimiento a Carl Gustav Jung es que prestó atención a eso y no solo lo respetó, sino que quedó admirado, conmovido y valoró eso incluso más que la propia tradición europea o al mismo nivel. Dijo, qué groso este tipo. Eso es valiosísimo, nos dio una gran ayuda para que las épocas luego fueran cambiando y hoy ya sea moneda corriente, que la gente ávida de sentido, vacía por explicar la torta en vez de comerla, vaya a buscar sentido a otras culturas antiguas. Es algo, es curiosidad, aunque sea, aunque estén buscando mecanismos para aumentar su vanidad y su individualismo. Aunque sea eso lo que buscan, en el camino por ahí se encuentran con otra cosa. Sin nuestra ayuda, el sol no sale más. Eso está denotando que el Dios no es superior. Cultura andina, muy potente. Es imposible el imperialismo, el maltrato, el odio a lo distinto, si el Dios es un igual. Las peores aberraciones de la historia de la humanidad se han cometido porque un grupo piensa que está conectado con un Dios que es superior. Superior a todos. Y como yo soy amigo de ese tipo que es superior a todos, entonces yo tengo supremacía por sobre aquellos que no conocen a ese Dios, o no le entienden, o no han sido debidamente notificados por ese Dios como si hemos sido notificados nosotros. Es una de las conclusiones, pero además es una parada existencial. Si vos frente al Dios o a lo desconocido te posicionás como colaborador de eso, puede ser más grande que vos en tamaño, como es la Pachamama. ¿Vos quién sos? ¿Sos un esclavo? ¿Adorás aquello? ¿Sos un gusano inferior? ¿O sos un colaborador? Ya tus manos están, en un caso, cerrando y en otro caso se están abriendo. Si sos un colaborador. Y cualquiera enseguidita se da cuenta. ¿Cómo se puede colaborar con el sol, con la tierra, o con los árboles, con el río? Es muy fácil darse cuenta, ¿no? Los daños se han hecho porque se ha querido obedecer a un Dios superior. Vamos a escuchar, cállese Carlos, el mejor audio de esta noche y de muchas noches, supongo yo, que es el texto que recuerda Carl Gustav Jung, audio 84, que le dijo este cacique, el lago de montaña Okiavian, ¿no? Audio en el que describe al hombre blanco, como lo hizo Pedro Guerra hace un rato. A ver qué dice este tipo, este indio, che. Nosotros sentimos con el corazón, pensamos con el corazón. Observe, me dijo Lago de Montaña, qué aspecto tan cruel tienen los blancos. Sus labios son finos, su nariz afilada, su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Sus ojos miran fijamente. Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Nosotros no sabemos lo que quieren. No lo comprendemos. Pensamos que están locos. Me pareció que por primera vez en mi vida alguien me había trazado una imagen del hombre blanco tal como es. Aquel indio había descubierto nuestro punto flaco. Había desvelado la verdad a la que nosotros somos ciegos. Tremenda grandeza de un europeo de hace 50 años de darse cuenta que Lago de Montaña había podido ver lo que nosotros no vemos. Tremendo, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres blancos? Están siempre buscando algo. Están intranquilos. No sabemos lo que les pasa. Y yo creo que ya escuchar eso y acoplándonos a la admiración de un grande como fue Carl Gustav Jung, ya es mucho, demasiado para esta noche. Pocos lugares como el teatro para apreciar las fibras más íntimas del más recóndito sentir del alma humana. Porque el teatro es vivo, el teatro es ese sentimiento ocurriendo y atravesando el aquí y ahora. Lejos de la quietud y el pasado plasmado en una pintura, o de la lejanía del cine y hasta de la abstracción del sonido que hace el cuerpo de la música, el teatro es el arte que quizás más nos haga vibrar. Jamás el teatro ha hablado con tanta profundidad sobre la angustia humana. Actuaciones sublimes en una obra de Harold Pinter. Dime si acaso no es menester de nuestros dioses explicarnos también el porqué de tanta injusticia. ¿Por qué el egoísmo no paga su culpa? ¿Por qué la miseria se hace paisaje mundano mientras corremos tras nuestras apetencias? Dime si acaso los hemos abandonado y no es el castigo ser tan banales y tontos frente a un mundo que se derrumba. ¿Acaso la esperanza sea una salida? ¿La esperanza? La esperanza es solo una forma amable del miedo y de la impotencia. Depositar en posibles sucesos e improbables hombres de virtud la solución de tanta injusticia. No me hables de esperanza. Háblame de justicia ante tanta avaricia, ante tanto desentimiento del prójimo, ante tanta locura por los ilusorios placeres del poder y la riqueza. Fe, fe es la palabra a la que hay que darle sentido. Pídeme tener fe cuando veas ejércitos de generosidad, cuando veas multitudes dignificando la condición humana. Eso me dará las pruebas de la verdadera fe, que no es aquella que solo disfraza la ceguera frente a una humanidad que no hace más que acordarse de sus dioses cuando llega la enfermedad o el infortunio. ¿Quién fue? No sé. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? De Harold Pinter. Una implacable pintura que describe los más oscuros lugares del alma humana y los conflictos que nacen cuando el hombre no se hace cargo. ¿Quién fue? De Harold Pinter. Con Alfredo Alcón, Héctor Alterio, Jorge Marrale, Norma Leandro en el papel de Pedro y José Sacristán como el que se coheteó y no se hace cargo. ¿Quién fue? De Harold Pinter. Únicas 8 funciones. ¿Quién fue? Teatro La Plaza. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. ¿Quién fue? De colección.